Música nueva con No Te Va a Gustar y esto que se llama Chau, aquí en la 106. Y nosotros que decimos en vez del chau, decimos hola, porque bueno, en los últimos días el radicalismo ha estado en boca prácticamente de todos por el tema de las internas y también la visita del doctor Alejandro Celillo a Carlos Gorosito en la ciudad de Saladillo. Así que vamos a hablar un poquito con el doctor Celillo. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a vos por comunicarte. Un saludo a tu audiencia, de la cual me integro también. Bueno, muchas gracias. Alejandro, bueno, ¿cómo está el radicalismo allí en General Alvear? Porque, bueno, en vista de los últimos acontecimientos, ¿no? Sí, el radicalismo está está muy activo en estos días. Como se sabrá, estamos, como todo el mundo, integrando en estos plazos las listas de concejales, la lista local, y bueno, también estamos participando en la conformación de la lista seccional. Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando muy activamente. Tenemos un problema que por ahí algunos no tienen, que es que tenemos una gran cantidad de personas que quieren participar, que quieren ocupar, digamos, un lugar, un cargo de responsabilidad o una manera de ayudar en los próximos tiempos de venir del radicalismo ante la expectativa electoral que tenemos. ¿Eso qué significa? ¿Que también hay gente que tiene ganas de ser internas? No, en absoluto. No. Empezamos por el camino del diálogo. Yo soy una persona que hemos resuelto, diría, la mayor parte de las cosas en el diálogo. Acá no va a haber interna, a mí no me consta eso. Claro. No, preguntaba por el formato de la respuesta, ¿no? ¿Mi respuesta? Claro, porque sí. hay como diciendo que hay mucha gente que tiene ganas de ayudar y por ahí que no se ponen de acuerdo. Pensaba que era ese. Sí, pero lo vamos a resolver dialogando. Que la audiencia que nos sigue, que esté tranquila, que vamos a llegar a un buen puerto para esto. Estamos justamente acá reunidos con Tito Capra, que ha sido candidato a intendente por el radicalismo, que ha sido concejal y que va también a participar en esta lista, y estamos de algún modo también trabajando para integrar la cosa de la mejor manera. Te diría que ante la expectativa que tenemos de hacer una muy buena elección, nosotros estamos tranquilos con respecto a eso. Nos permitimos el diálogo para allanar y tratar de ubicar donde cada uno de los afiliados, de los amigos, puede estar cómodo y sentirse partícipe de todo esto. Alejandro, ¿ya tienen la lista de concejales? Bueno, en un principio hay algunos nombres. Bueno, yo lidero la lista como candidato a intendente. Eso ha sido, digamos, consensuado con todos los participantes que se acercan al comité, con los amigos, con los viejos militantes, con los más, digamos, los más experimentados. También hemos hecho un acuerdo con el sector de que lidera Diego Garavento. También nos han decidido apoyarnos en esto, también el grupo de Bernardino Capra. También ha decidido apoyar la candidatura nuestra en el distrito de Alvear, y a partir de esto hemos hecho también un acuerdo que incluye la presencia del tercer concejal. Así que después de mi nombre estaría el de Graciela Piedrabuena como primera candidata a concejal por la Unión Cívica Radical. En tercer lugar va una persona del grupo de Diego Garavento, de lo que sería el GEN. Se trata de Amílcar Márquez, que es una persona ligada a una familia radical de vieja data, ¿no? Su abuela fue una gran militante radical, Peti Chantada de Márquez, muy recordada. Después su papá fue un gran militante también, Aníbal. Y bueno, y hoy en esa generación, desde el grupo GEN, nos llega Amílcar a integrar la lista, así que estamos contentos con esa posibilidad. El segundo lugar es el que estaría por decidirse, hay cuatro postulantes para ese cargo, y después de ahí para abajo estarían ya un poco más organizados. En cuanto a consejeros escolares, el primer lugar sería para una mujer del radicalismo, que estamos a punto de dar la puntada final. El segundo lugar sería para un hombre del GEN, que también está a punto de dar su nombre, está arreglando una cuestión laboral. Y detrás de eso uno y uno también, los suplentes de las dos listas. Bueno, eso sería, Carlos, por ahora no te puedo precisar nombres. Mañana a la mañana, si querés, podemos hablar nuevamente y te presento a cada uno de los de los candidatos. Hoy vamos a viajar a Olavarría, donde hay una reunión de la seccional donde aparentemente se va a dirimir la lista seccional para legisladores, en la cual nosotros presentamos el nombre de Mirta Nido. Y bueno, tenemos el apoyo de varios distritos. Esa fue una de las cosas que hablamos ayer en la reunión con Alejandro Armendáriz, que también vamos a apoyarlo nosotros desde Alvear a él para que integre esa lista en el primer lugar por la Unión Cívica Radical. Y bueno, y esto vino en una visita, como vos preguntabas, como motivo de tu nota, a Carlos Gorosito, para saludarlo, para cambiar algunas impresiones con él. Y bueno, es una vieja relación que nos une desde que integrábamos la Juventud Radical. Yo con 18 años y él en el límite, cuando fue concejal por primera vez en el año 83, desde esa recordada campaña. Tenemos una amistad con Carlos, que siempre que charlamos cuando nos encontramos, así que estando en Saladillo, porque mi hijo estudia allá, aproveché para saludar en primer término a Alejandro y tomar un café y ahí ir a tomar unos mates con el intendente y bueno, analizar un poco todo esta actividad. Dado que, y teniendo en cuenta que Saladillo, si se hacen las internas, va a tener dos candidatos por el radicalismo, ¿es alguna señal de algo esta visita a Carlos Gorosito y no con José Luis Salomón? No, yo con José Luis he tenido oportunidad de charlar en las reuniones de la seccional y hemos tenido un buen diálogo. Yo realmente a José Luis no lo conocía, no estaba mucho en la política anteriormente, solo por eso, y tengo incluso diálogo fluido con algunos de sus seguidores, digamos, las personas que trabajan con él, así que eso no representa que yo haga un apoyo explícito a nadie. Yo no tengo por qué intervenir en una interna de una localidad vecina. Bueno, pero el hecho de que de tres días antes del cierre de la lista haya una visita a uno de los candidatos da como para una lectura. No, yo no me siento tan influyente. No, bueno. No, lo hago con un aspecto de amistad y bueno, naturalmente yo creo que el radicalismo está muy activo en Saladillo, ha demostrado durante 20 años en el gobierno, más, 28 años en el gobierno que ha llevado a Saladillo por un camino de progreso y bienestar, y es un modelo a seguir para los que aspiramos conducir cada uno de nuestros pueblos, un poco más chicos, distritos más chicos, pero bueno, eso no abre un elemento de juicio descalificador para José Luis, que también ha sido una persona de trabajo y que mucha gente lo respeta, porque yo, naturalmente, que uno con el contacto que tiene, lee que también es una persona respetada en Saladillo. ¿Van a tomar en cuenta alguna de las políticas? Porque veo que he seguido de cerca lo que se hace acá en Saladillo. ¿Un Alvear del futuro con un supuesto intendente radical tendría mucho que ver con las políticas que se llevan a cabo en Saladillo? Desde mi punto de vista, sí. Sí, seguramente. Nosotros vamos a necesitar que Saladillo en cierto punto nos dé un asesoramiento, digamos, de tipo administrativo, políticas proactivas en cuestión comunitarias, me parece que se maneja muy bien, y también en el estímulo de la producción, del trabajo, de la producción industrial a escala como puede darse en un pueblo poco más chico, pero que bueno, está dando sus primeros pasos en ese sentido, con el debate primero y con la conformación después de un sector industrial planificado. Creo que Saladillo tiene mucho para brindarnos en cuanto al know-how de todas esas actividades. Estamos hablando con Alejandro Celillo, precandidato por el radicalismo en la ciudad de General Alvear. Doctor, y una pregunta también que tiene que ver con el futuro, pero con el presente. ¿Han hecho alguna encuesta? No, nosotros hasta el momento no. Hasta el momento nosotros percibimos que la gente nos recibe bien. La gente nos recibe bien en el día a día, en la calle. La gente aporta sugerencias, aporta opiniones. Cuando nosotros desde el radicalismo estábamos acostumbrados a estar un poco desplazados de la actividad política local, y bueno, vemos que la gente se acerca, incluso personas independientes, para animarnos, para decirnos que sigamos en cómo vamos, para comentarnos alguna cosa que por ahí entiende que debemos modificar. Bueno, en fin, lo aceptamos, lo estamos escuchando, vemos que estamos de nuevo situados, digamos, una situación de protagonismo en cuanto a la actividad política local. Una cosa que extrañábamos los radicales desde hace años, pero bueno, que afortunadamente logramos instalar en la comunidad desde que empezamos a trabajar hace unos 3-4 años en el comité, a trabajar abriendo un poco las puertas y accediendo al diálogo con distintos sectores, no solo dentro del partido, sino también con sectores de la comunidad. Así que bueno, lo hicimos primero digamos, una forma precaria, con pocos recursos, y después la gente se fue sumando, y si bien no se hace fuerza de dinero, hay mucho corazón y muchas ganas para trabajar. Hemos logrado hacer un gran desempeño electoral. Para nosotros fue una gran revalidación haber logrado ganar la elección del 2009, y hemos seguido en ese camino a partir de ese momento, tratando de confirmar eso y de proyectarlo a futuro para tratar de cambiar el signo político de General Alvear. Doctor, ¿qué opina del acuerdo entre Alfonsín y de Narváez? Bueno, yo estoy de acuerdo que en los términos en que se planteó primero, se inició con un acuerdo de gobernabilidad, después se llegó a un acuerdo ideológico en cuanto a encontrar puntos en común. Lo que plantea un auténtico progresismo en términos de desarrollo del bienestar de la gente. Y por último, se ha logrado hacer un acuerdo, digamos, de nombre, un acuerdo electoral. Así que es para nosotros por demás halagüeño. En General Alvear, de Narváez tuvo el 50% de los votos para la lista que lideraba, con lo cual ganó lejos la elección, digamos, estoy hablando de General Alvear. Nosotros sacamos el 35% con la Unión Cívica Radical y ganamos la elección, y ellos, el de Narváez, sacó el 50%. 2.800 personas votaron a de Narváez en Alvear, o sea que se ve que su propuesta también tiene un gran predicamento en estas, por lo menos en estas zonas del interior. El radicalismo estaba un poco desarmado en cuanto a la provincia, así que bueno, puede ser un aporte beneficioso al haberse hecho el acuerdo de esta manera, primero comenzando con las coincidencias programáticas. Ahí está. Doctor, como siempre, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Te saludo nuevamente a vos y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Chao, ya lo seguramente seguiremos charlando sobre el tema más adelante. Sí, a tus órdenes. Muchas gracias. Chao. Ahí estábamos hablando con el doctor Alejandro Celillo, precandidato a intendente por el radicalismo en la ciudad de General Alvear, y su visión de la actualidad política. Pausa pequeñísima y luego el humor, dale.